Su compañía no es para cualquiera. Y si ha decidido quedarse contigo, sabrás lo que es tener magia a tu lado. Su mirada es infinita. Su ronroneo, una caricia a tus oídos. Lo impredecible de su cariño te hará amarlos más. Tener un gato a tu lado es mirarte a ti mismo, pero en una versión mejor.